Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Comenzamos hoy con un clásico de 1982, una canción de una película, de una de las películas de Rocky por la banda Survivor, el tema Eye of the Tiger de la película Rocky 3. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para Robbie Williams y él llega ahora con una canción de su álbum Sing When You're Winning del año 2000. Esto se llama así, incluye un sample de un clásico de Gloria Gaynor, de I Will Survive. Aquí está Supreme. We'll be right back.

para que lo vean. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1973, el primer éxito que tuvo Barry White como cantante de su álbum I've Got So Much To Give, la canción I'm Gonna Love You Just A Little More Baby. Vamos ahora a continuar con Sugar Ray y un éxito de su disco 1459 de 1999. Esto se llama así, Every Morning. If I can use it. shut the door. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. Not gonna cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation, baby. Soy Nicolás de Subiría. Y como chef, te recomiendo la salsa de tomate y la salsa de mayonesa Bari, porque llevan tus recetas a otro nivel. Son espesitas y con una mezcla de especias naturales que les dan un sabor único. ¡Mmm! Eso es ir a la fija. ¿Y tú, ya te cambiaste a Bari? Búscalas con su nueva imagen desde $2,000. Precio de venta sugerido al público para la salsa de tomate y la salsa de mayonesa Bari por 110 gramos. But it's not.

still the same. Yeah, they were dancing and singing and moving to the grooving. And just when it hit me, somebody turned around and shouted, play that funky music, white boy. Play that funky music, right? Play that funky music, white boy. Lay down the boogie and play that funky music till you die. Till you die. Éxito de 1976 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, número uno en los Hot 100 de Billboard. En la FM Plus 93.9 estaban oyendo a Wild Cherry con un clásico del disco, el tema Play That Funky Music. Nos vamos ahora con el rey del pop Michael Jackson y una canción icónica de su álbum Dangerous. Y este tema tuvo un video muy famoso en el que apareció Michael, pero también estuvo Eddie Murphy, estuvo Iman y también estuvo Magic Johnson. Un video con un tema del antiguo Egipto muy, muy especial. Aquí está esto que se llama así, Remember the Time. Things we said, like I love you so I'll never

aquí termina El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez, los espero a las 8 p.m. después de los originales de lunes a jueves en la FM Plus 93.9.